tiempo de alzar la voz, vamos a exigir, ya todo el pueblo se cansó. De los medios al fin, la cara sucia se mostró. Se une todo el país, queremos ver la paz, juntos la vamos a encontrar. La juventud en pie exige salga la verdad. Oh. Hoy México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz, la tele hoy no nos puede ganar. Hoy México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz, la tele hoy debemos apagar. La verdad, justicia plena, igualdad. Te tienes que informar y así el buen juicio fomentar. Tus hijos quieren ser motor de la nación, cantan a coro esta canción. Vamos, levántate, basta de manipulación. México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz, la tele hoy no nos puede ganar. México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz, la tele hoy debemos apagar. Hoy México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz, la tele hoy no nos puede ganar. Hoy México despertó, se mueve hacia el progreso. Pasemos todos la voz,